perdonarte. Vete con ella o quien sea, no me importa. Pero no vuelvas más aquí. Ya no, ya no. Si me llamas, ya no estaré. Ya no, ya no, ya no, ya no.